Un cordial saludo a todos los oyentes. Damos un paso más tras el programa anterior en el que hablamos de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Nos acercamos a la figura de Jesucristo desde el Evangelio, viendo el rostro humano y el rostro divino de Jesucristo. Como estamos en estos programas sobre teología espiritual, hoy vamos a hablar sobre nuestra configuración con Jesucristo. No olvidemos que la finalidad de la teología espiritual no es otra que la de la glorificación de Dios, santificando el hombre. En la medida que el hombre se santifica, glorificamos a Dios. Y en la medida que damos gloria a Dios, el hombre se santifica. Pues bien, esa finalidad de nuestra vida espiritual, que no es otra que la de glorificar a Dios y santificar nuestra alma, lo hacemos por medio de Cristo. Por medio de Él, en Cristo, el hombre será el verdadero glorificador de Dios Padre. Por eso nuestra configuración con Jesucristo es esencial. No seremos santos sino en la medida en que vivimos la vida de Cristo, o mejor todavía, en la medida en que Cristo viva su vida en nosotros. El proceso de la santificación es un proceso de cristificación, de hacernos a la forma de Cristo. El cristiano tiene que convertirse en otro Cristo, alter Christus. Es una expresión que ha formado parte, ya ha pasado a formar parte de la espiritualidad católica. Otro Cristo. Solamente cuando podemos decir aquello de Pablo en Gálatas 2, versículo 20, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Solamente cuando podemos decir esa expresión será cuando hayamos alcanzado la cumbre de la perfección cristiana. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Vamos pues a examinar estas líneas fundamentales de este misterio de configuración con Jesucristo. Para ello nos vamos a servir de un versículo, el versículo 6 del capítulo 14 de San Juan. Jesús se define como el camino, la verdad y la vida. Y de esas tres expresiones recogemos las líneas fundamentales de la doctrina cristológica relacionada con nuestra vida espiritual. Jesús, camino, verdad y vida. Vamos a verlo. En efecto, este versículo que hemos mentado del Evangelio de San Juan nos dice que Jesucristo es el camino. No dice que es un camino más. No, habla de el camino. Nadie puede ir al Padre sino por Él. No se nos ha dado otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvados. Por lo tanto, Jesucristo es el camino trazado por Dios Padre para unir la orilla de la humanidad y la orilla de la divinidad. Son dos orillas que por naturaleza están infinitamente distantes, pero Dios por su misericordia ha querido trazar un puente de unión, que es el mismo Jesucristo. Según el plan divino de nuestra predestinación, la santidad a la que estamos llamados a Dios supone en ser adoptados sobrenaturalmente en Jesucristo. Es participar de la vida divina en Jesucristo. Eso lo tenemos magníficamente recogido en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 4 al 6, donde dice así: Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Pues bien, es Jesucristo quien ha restablecido un plan divino de salvación que había sido destruido por el pecado de Adán. En adelante, Cristo será el único camino para ir al Padre. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. Nadie va al Padre si no es atraído en Jesucristo. Toda la preocupación del cristiano ha de consistir en vivir la vida de Cristo, en incorporarse a Él, en dejar circular por sus venas la savia vivificadora de Cristo, según esa imagen de la vid y los sarmientos, dejar que la savia de la vid corra también por los sarmientos, que tengamos la vida de Cristo. Columba Marmion, un autor de espiritualidad que escribió un magnífico libro titulado Jesucristo, vida del alma, lo dice con estas palabras: comprendamos que no seremos santos sino en la medida en que la vida de Cristo se difunda en nosotros. Esta es la única santidad que Dios nos pide, no hay otra. Seremos santos en Jesucristo, o no lo seremos de ninguna manera. La creación no encuentra en sí misma ni un solo átomo de esta santidad. Deriva enteramente de Dios por un acto sobrenaturalmente libre de su omnipotente voluntad, y por eso es sobrenatural. San Pablo destaca más de una vez la gratuidad del don divino de la adopción, la eternidad del amor inefable que le resolvió hacernos participar, y el medio admirable de su relación por la gracia de Jesucristo. Solamente por Cristo, con Cristo y en Cristo, podremos alcanzar la meta y el ideal dispuesto por Dios desde toda la eternidad para nosotros, el ideal de la santificación del género humano. Eso que rezamos en la Santa Misa, uniéndonos al sacerdote con ese amén, cuando él, levantando en la patena y el cáliz a Cristo, al Padre, dice: por Cristo, con Cristo, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y nos unimos con ese amén: verdaderamente, así es. Únicamente a través de Cristo, su Hijo muy amado, acepta el Padre nuestro amor y nuestros homenajes. Somos muy pobres, nuestra ofrenda no puede llegar a Dios, pero unida a la ofrenda de Cristo, unida a esa patena y ese cáliz, unido con Cristo, toda nuestra ofrenda llega al Padre. No hay ninguna lágrima inútil, no hay ningún sufrimiento, ninguna súplica, ninguna petición que no tenga verdadero valor unida a la de Cristo. Esta es la clave, nuestra configuración con Cristo, nuestra unión con Cristo. Esta es la clave. Los grandes santos han entendido esto de una manera muy especial, han entendido este misterio de unión con Cristo. Sor Isabel de la Trinidad, por ejemplo, una de las almas que más profundamente llegó a comprender este misterio, pide al mismo Cristo en una oración sublime, dice: que me revistáis de vos mismo, que identifiquéis mi alma con todos los movimientos de vuestra alma, que me sumerjáis, que me invadáis, que os sustituyáis en mí, dice, para que mi vida no sea sino una irradiación de vuestra vida. Quiere ser fascinada por él para que ya no pueda salir de vuestro influjo, dice Sor Isabel de la Trinidad, que ya no pueda salir de vuestro influjo. Y en un arranque sublime de un increíble atrevimiento, le pide al Espíritu Santo que venga a ella para que se haga en mi alma como una encarnación del Verbo, como si se volviese a encarnar Jesucristo en mí. Quiere convertirse para Cristo en una especie de humanidad sobreañadida, que Cristo tome mi vida, mi cuerpo, como si fuese una nueva humanidad, que se vuelva a encarnar en mí, en la cual Cristo pueda volver a renovar su misterio. Hasta tal punto esta santa quiere vivir configurada con Cristo, que le está ofreciendo su ser como un nuevo lugar en el que Cristo se encarne, de una manera lógicamente metafórica. Quiere revestirse totalmente de Cristo, a fin de que el Padre no vea en ella más que al Hijo muy amado, en el cual tiene puestas todas sus complacencias. Ojalá Cristo, pues, pueda tener nuestros labios para hablar al mundo, pueda tener nuestro corazón para amar al mundo, nuestros pies para llegar a los confines más lejanos, nuestras manos para bendecirlo y para servirlo. Entonces haremos vida eso de que ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Estamos pues ante un misterio, el misterio de la configuración con Jesucristo. damos un paso más y nos fijamos ahora en Jesucristo como verdad. En efecto, Él no solo es el camino que tenemos que recurrir, el medio por el que el Padre ha querido que vayamos a la plena santificación y glorificación de Dios, no solo es el medio, sino que es también el fin, es decir, es la verdad absoluta e integral con la que el hombre se ha de encontrar. Sí, existe una verdad absoluta, no tengamos miedo a decir esa palabra. Parece que este mundo, que tiene un auténtico mal de relativismo, tiene miedo a decir que exista una verdad absoluta. Existe una verdad absoluta, que es Dios. El peligro no es afirmar que exista una verdad absoluta, sino el auténtico peligro es hacer un absoluto de la criatura, hacer un absoluto de lo que no lo es. Afirmemos, pues, sin complejo alguno, el absoluto es Dios. Y el auténtico peligro es hacer un absoluto de lo que es relativo, de las cosas creadas. Pues bien, esa verdad absoluta e integral es Cristo, aquel del que al que Pilato le preguntó: ¿y qué es la verdad? ¿Existe la verdad? Y Jesús calló. Bien podía haberle respondido: la tienes ante tus ojos, ese que estás mirando, ese es la verdad. Pues bien, en ese rostro de Cristo que Pilato contempló sin darse cuenta que estaba ante la verdad plena, encontramos la causalidad ejemplar. Dios nos ha puesto en Cristo el modelo de la belleza y de la plenitud de la verdad. En su persona, en sus obras, en su doctrina, encontramos la causalidad ejemplar, la verdad plena. En su persona, ciertamente, porque lo que Cristo es por naturaleza, por ser, nosotros lo somos por participación, por adopción, por asimilación, por gracia de Dios. Hemos recibido lo que Cristo es en su ser. Es como un pintor que tiene un magnífico paisaje ante sus ojos y va trasladando de alguna manera al lienzo lo que sus ojos ven. El lienzo es una participación de la belleza de ese paisaje, una mínima participación. Así somos nosotros en nuestro ser, una participación de esa belleza ejemplar que es Jesucristo. Vamos a leer un texto de Columba Marmion en el que se expresa con mucha precisión teológica estas afirmaciones que estamos haciendo de Jesucristo como la causa ejemplar de la que nosotros hemos participado, nos hemos asimilado a Cristo. Dice así: la filiación divina de Cristo es el tipo de nuestra filiación sobrenatural. Su condición, su ser de Hijo de Dios, es el ejemplar del estado en el que la gracia santificante debe de establecernos a nosotros. Cristo es Hijo de Dios por naturaleza y por derecho, en virtud de la unión del Verbo Eterno con la naturaleza humana. Nosotros, sin embargo, lo somos por adopción y por gracia, pero realmente y con un título verdadero. Cristo además tiene la gracia santificante, la posee plenamente. A nosotros sólo fluye algo de esa plenitud, con menor o mayor abundancia, pero en su sustancia es la misma gracia la que llena el alma de Cristo y la que también nos deifica a nosotros. Santo Tomás dice que nuestra filiación divina es una semejanza de la filiación eterna. Tal es la manera primordial con que Jesucristo es nuestro modelo ejemplar. En la encarnación Él es constituido por derecho Hijo de Dios. Nosotros debemos llegar a serlo por participación de la gracia que sale de Él y que, deificando nuestra alma, nos constituye en el estado de hijos de Dios. Este es el rasgo primero y radical de la semejanza que debemos tener con Jesucristo, el que es la base y condición de toda nuestra actividad sobrenatural. Bien, hemos visto en este texto muy denso de Columba Marmion cómo se reproducen una y otra vez estos términos: participación, adopción por gracia. Somos, pues, como ese reflejo en el que ese pintor ha expresado, tomando como modelo la belleza de esa naturaleza inmensa, ha sido trasladado a ese lienzo que somos nosotros, imagen de la verdad plena, de la verdad plenamente consumada en Jesucristo. Y bien, Jesucristo también en sus obras, en todas sus obras, no solo en su ser, sino en todas sus obras, ha sido un modelo para nosotros. Cristo practicó lo que enseñaba y también enseñó lo que practicaba. ¡Qué maravilla, qué proyecto de vida es esto para nosotros! Que Cristo hiciese de su enseñanza una práctica y de sus obras también una enseñanza. Cada obra de Jesús es un modelo ejemplar para nosotros. Su vida y su doctrina, sus obras y sus palabras forman un todo armónico y unitario, perfectamente conjugado. Según Santo Tomás de Aquino, dice él que el motivo principal de la encarnación fue redimir al hombre, sí, pero dice él, pero además de la redención del hombre hubo otro motivo, que es darnos en Cristo un modelo visible y ejemplar de todas las virtudes. Dios también quiso que la encarnación nos permitiese tener un modelo visible en el querer la perfección de Dios. Nosotros en los santos vemos modelos de imitación, pero cada santo imita o refleja algunas de las virtudes y algunos de los dones de Dios. Así hay santos que reflejan la humildad de Dios, otros santos reflejan la fortaleza de Dios, pero Cristo es el reflejo de toda la santidad de Dios, el modelo acabadísimo de todas las virtudes. Por eso decimos que Cristo no solo es el camino, es la verdad. Y también eso ocurre no solo en las obras de Cristo, sino en su misma doctrina. No olvidemos que Cristo es la verdad comunicada a los hombres, es el resplandor de la sabiduría infinita de Dios. La inteligencia de Jesucristo es un abismo de la verdad de Dios que ilumina por la fe al hombre que está abocado al error, a la oscuridad de las tinieblas de la razón. Cristo ilumina con su plena sabiduría. El Padre quiso en su misericordia comunicarnos a los hijos, pues en la medida y en el grado necesario, esa sabiduría de Jesucristo. Dice en el capítulo de San Juan, capítulo 17, versículo 8, dice así: yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos ahora las recibieron, y conocieron verdaderamente que yo salí de ti, y creyeron que tú me has enviado. En efecto, por lo tanto, escuchando a Jesucristo, muchos comprendieron que jamás un hombre había hablado como él. Al escucharle también a Jesús perdido en el templo, se admiraban porque no entendían de dónde salía esa sabiduría. La sabiduría de las palabras de Cristo es reflejo de esa verdad plena que se nos descubre en Jesucristo. si bien es verdad que Cristo es nuestro camino y nuestra verdad, ante todo y sobre todo Cristo es nuestra vida. Y llegamos así al aspecto más profundo y más determinante en esa espiritualidad de la configuración con Jesucristo a la cual nos estamos refiriendo. Cristo ciertamente es nuestra vida. Es nuestra vida porque Él es la causa meritoria de la gracia, especialmente por su muerte en cruz, por su muerte redentora. Él es la fuente de la gracia para nosotros, la fuente de la salvación. Tras el pecado original, tras nuestros pecados personales, tras nuestro alejamiento de Dios, tras nuestra ruptura de la amistad con Dios, se había establecido una distancia infinita que nos separaba de esa intimidad que teníamos antes del pecado. Solo un Dios hecho hombre podría salvarnos de ese abismo infinito. Solo esa misericordia de Dios ofrecida en Cristo podía satisfacer plenamente nuestra culpa. La eficacia de esa satisfacción, el mérito de esa redención de Cristo, es infinito, es inagotable, y ello tiene que producir en nosotros una infinita confianza, un infinito amor. A pesar de nuestras flaquezas y miserias, los méritos de Cristo tienen eficacia en nosotros. Sus méritos están a nuestra disposición, se nos ofrecen. Él continúa, Cristo continúa en el cielo intercediendo sin cesar por nosotros. Nuestra debilidad y pobreza son quizás un título a la misericordia divina. La misericordia de Dios hace de nuestra debilidad casi una ocasión para expresarse y para darse a conocer. Hacemos valer como si fuesen nuestros los méritos de Cristo. Le decimos al Padre: Padre, no mires nuestro pecado, mira los méritos de tu Hijo. Se nos están regalando sus méritos para que nosotros vayamos perfectamente recomendados ante el Padre, teniendo los méritos de Cristo como intercesores. A nadie le es lícito el desaliento ante la consideración de sus miserias, porque las riquezas de Cristo están a nuestra disposición. Es como si Jesús nos dijese: no te llames pobre teniéndome a mí. Y bien, este es el misterio infinito de la vida sobrenatural. Cristo es pontífice supremo, es mediador universal, es fuente y dispensador de toda gracia. Ahora bien, ¿de qué manera ejerce Cristo ese influjo vital? ¿De qué manera nos da su vida? ¿Es causa de vida en nosotros? Pues bien, lo ejerce de dos maneras: por los sacramentos y por el contacto de la fe vivida por la caridad. Por los sacramentos, Cristo sabemos que es el autor de los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles que significan y producen la gracia, porque tienen a Cristo como manantial y como fuente única de la gracia. Pongamos un ejemplo para entenderlo. Imaginemos un árbol, tal vez un manzano, que tiene un de sus raíces bajo la tierra. Sobre estas raíces se yergue un tronco por cuyos vasos capilares corre la savia que brota de esas raíces, y desde ese tronco se expanden distintas ramas, desde esas ramas se nos dan los frutos. Pongamos 7 manzanas. Pues bien, esas raíces son imagen de Jesucristo, que permanece oculto a nuestros sentidos desde su ascensión a los cielos. Ese tronco es imagen de la Iglesia, visible para nosotros. Por las venas de la Iglesia corre la gracia de Cristo, como por el tronco, por sus vasos capilares, corre la savia de las raíces. Muchas personas ven únicamente la corteza de la Iglesia, ven la institución visible, y no son capaces de percibir la vida de Cristo, que le da razón de ser, es la razón más íntima de ser de la Iglesia. La Iglesia tampoco no vive para sí misma, sino que vive para dar a Cristo a los demás, vive para dar frutos, para celebrar los sacramentos. Cuando uno de nosotros recibimos una de esas manzanas, imagen de los sacramentos, en esa manzana dada por ese tronco que es la Iglesia, recibimos la vida de Cristo que permanece oculta. Así pues, este ejemplo nos tiene que servir para visualizar que los sacramentos son la vida de Cristo, la vida íntima de Cristo, expresada y comunicada a través de la Iglesia. Los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo para comunicarnos a través de ellos su propia vida. Dice el capítulo décimo de San Juan, en el versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante». Especialmente referimos este versículo a los mismos sacramentos, signos sensibles que tienen la virtud de comunicarnos esa gracia por su propia fuerza, por la fuerza intrínseca, porque son instrumentos de Cristo, porque Él se ha comprometido a salir a nuestro encuentro a través de esos signos. Cuando Pedro o Andrés o Juan o Miguel bautizan o cuando celebran otro sacramento, en el fondo es Cristo mismo quien bautiza. Es Él mismo el que a través del ministro humano está confiriendo los sacramentos. La mayor dignidad o indignidad del ministro humano no es obstáculo para la validez del sacramento, con tal de que tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia en la administración del sacramento. Es Cristo, el hombre Dios, quien ha querido comunicarnos su gracia a través de unos sacramentos. Bien es cierto que también Él quiere nuestra participación activa y vital en ellos. Poniendo el ejemplo del vaso y la fuente, es cierto que la cantidad de agua que se recoge en cada caso no depende solo de la fuente, sino también del tamaño del vaso con el que vamos a recogerla. Es decir, también nuestra disposición puede hacer que un sacramento tenga un mayor o menor fruto. Hay almas que pueden estar cerradas a la acción de la gracia, y aunque Cristo se ha comprometido a que el cristiano, a que el sacramento tenga por sí mismo una fuerza eficaz, sin embargo nosotros impedimos que sea plenamente fecunda. El Señor que dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba, se goza cuando su deseo de darse a nosotros como fuente de agua viva encuentra una verdadera sed y un deseo de recibirle, una plena apertura a ese deseo de dar vida. Cuando el deseo de dar vida es correspondido por un hambre y sed de Dios y un deseo de recibirla, es entonces cuando se produce la perfecta configuración con Cristo. Y decíamos que la vida de Cristo se nos da no solamente por los sacramentos, también por la fe, por esa vivencia de la fe vivida en la caridad. De una manera similar a cómo ocurrió en la vida mortal de Jesucristo, cuando el Señor enriquecía con su gracia a todos aquellos que se acercaban con fe, y no volvía de manos vacías a todos aquellos que recurrían pidiendo sanaciones, pidiendo diversas gracias. También así opera Jesucristo en nosotros, aquellos que recurren a Él en actos intensos de fe, en actos de confianza, en momentos íntimos de oración. El Señor da su gracia santificante a todas las almas que recurren a Él con fe, llenas de amor y de esperanza. La gracia santificante de Cristo no solo se da por los sacramentos, también se da por esos actos intensos de fe, hechos en obras, expresados en obras, en momentos de oración, actos de presencia de Dios. Sí, el Señor sale también a nuestro encuentro en la virtud de la fe. En definitiva, la configuración con Cristo la entendemos mejor desde este versículo del Evangelio de San Juan. Nos configuramos con Cristo camino, nos configuramos con Cristo verdad y nos configuramos con Cristo vida de nuestra alma. Y antes de completar este tema en el que estamos tratando la configuración con Cristo, permítasenos hacer una breve digresión, una breve explicación sobre este versículo en el que nos hemos apoyado, este versículo concreto del Evangelio de San Juan: yo soy el camino y la verdad y la vida. Llama la atención esa expresa intención de Jesús de insistir en su frase con ese artículo determinado, con esa conjunción que quiere unir los tres aspectos, camino, verdad y vida, esa conjunción copulativa. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Con ello está queriendo dar a entender de que una verdadera espiritualidad equilibrada es aquella que integra esos tres aspectos, los integra, superando ciertos riesgos que tenemos de tener unas espiritualidades verdaderamente parciales, que únicamente se centren en un aspecto olvidando los otros. Es bueno que hagamos memoria para entender que estos tres aspectos, camino, verdad y vida, deben de ser integrados, salvo riesgo de verdaderas deformaciones. Intentamos explicarlo. Cuando una religiosidad, cuando una espiritualidad se centra únicamente en Cristo como camino, olvidando que es también verdad y vida, caemos inevitablemente en una espiritualidad o religiosidad moralista, propia de quien entiende una religiosidad únicamente que marca un camino, desligándolo del aspecto de la vida interior. Fácilmente se cae en una experiencia moralista que reduce todo a los mandamientos, prohibiciones, normas, tradiciones, consejos. De esta forma se ha ido generando a veces una imagen odiosa del cristianismo, presentado como enemigo de la propia libertad, coartadora de la propia libertad. La imagen de Dios queda reducida a un Dios policía, dejando en el olvido que su verdad nos hace libres, dejando en el olvido que Cristo ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia. Hay muchas formas concretas en las que se expresa ese moralismo. Hoy en día, con frecuencia, después de haber estado criticando que la predicación de la Iglesia en otros tiempos pudo caer en un cierto moralismo del sexto mandamiento, reduciéndose a la predicación de la virtud, de la castidad y de la pureza, sin embargo, esos mismos que han podido a veces acusar a la Iglesia de ello caen en otra reducción moralista en torno a la ética de la solidaridad, olvidando que el cristianismo tiene una dimensión mucho más rica, dejando en el olvido aspectos en la predicación como la redención de nuestros pecados y reduciendo todo el mensaje, circunscribiéndolo a una solidaridad, opción por los pobres, etcétera. Hay más también situaciones en las que vemos un riesgo de moralismo o un signo de este moralismo. ¿Cuántas personas se acercan quizás hoy en día a la religión cristiana, a la religión católica, pidiendo que sus hijos sean educados en una cierta ética cristiana, queriendo que esa educación religiosa les preserve de males mayores? Desearían que sus hijos tuviesen unas actitudes, unas buenas costumbres cristianas, utilicen la escuela y la moral cristiana como un dique de contención contra vicios morales. En el fondo no les importa tanto la religión en sí misma, no les importa el amor a Jesucristo, el seguimiento de su persona, no desean que sus hijos sean educados en el seguimiento a la voluntad de Dios, no desean que sus hijos sean educados en el descubrimiento de la voluntad y de la vocación que Cristo les tenga reservada para ellos. Les basta y les gustaría reducir el mensaje cristiano a una educación en las buenas costumbres, en los buenos modales. Y también existe un segundo riesgo, el riesgo de reducir no ya la religiosidad al camino, como es el primer caso, a la religiosidad moralista, sino al segundo aspecto, la religiosidad únicamente como verdad, una religiosidad dogmática teórica, también que es un riesgo en ciertos ambientes intelectuales, en los cuales todo parece reducirse a un aspecto meramente teórico, bastante estéril por lo demás, desligándolo de una educación en los afectos, en la voluntad. Se trabaja mucho los conceptos y parece importarles muy poco la educación de la afectividad, de la voluntad, de la vida plenamente integrada. Parece como si lo único importante fuese mantener unos principios al margen de su realización práctica. Quizás muy preocupados por una ortodoxia y desligados de una ortopraxis, es decir, de una realización práctica de esos principios. El Santo Padre Juan Pablo II, en aquella visita que hizo en el año 82 a España, cuando se dirigía en Salamanca a los teólogos allí congregados, les pedía que hiciesen una teología arrodillada, llamándoles la atención sobre el peligro de una teología meramente especulativa, académica, que podía llegar a secar el espíritu, desligada de un deseo, de un acicate hacia la santidad. Pues bien, dejando a un lado erudiciones meramente teológicas, el verdadero seguimiento de Jesucristo, la verdadera espiritualidad, ha de ser aquella que se adhiera a Jesucristo no solo como verdad, también como camino, como compromiso en esta vida y como vida, como alimento de Jesucristo en nosotros. Y también hay un tercer riesgo, el riesgo de construir una espiritualidad centrada únicamente en la vida, en un aspecto vitalista, olvidando que Cristo es también camino y es verdad. Existe, sí, ese riesgo hoy en día de una religiosidad supuestamente vitalista o meramente experiencial, cuando la religiosidad pues parece buscar únicamente una vivencia subjetiva de consumo personal. Estamos viviendo el auge de estos fenómenos de esoterismo, revitalización de religiosidad oriental, ocultismo, sincretismos religiosos, todo muy ligado a una religiosidad experiencial. Se busca llenar el deseo de trascendencia que todo hombre lleva en su interior, pero desligándolo de cualquier compromiso moral en la vida diaria, desligándolo de unas raíces firmes en unas verdades consistentes. El objetivo es saciar una sed espiritual, pero sin adherirse a unas verdades objetivas, sin someterse a compromisos morales, una especie de religiosidad light muy en boga en nuestros días. También existe este tercer riesgo. En resumen, hemos de esforzarnos en adherirnos a esa revelación de Cristo, a esa configuración con Cristo en su integridad, que se nos presenta como el camino y la verdad y la vida, integrando estos tres aspectos. No en vano, el Catecismo de la Iglesia Católica engloba estos tres pilares fundamentales a la hora de presentarnos la figura de Jesús y su mensaje. Los mandamientos, porque Cristo es el camino. El credo, porque Cristo es la verdad. Y los sacramentos y la oración, porque Cristo es la vida. Tradicionalmente, nuestro catecismo ha tenido estos tres pilares: mandamientos, credo y sacramentos. Es decir, camino, verdad y vida. No era casual la existencia de Jesús en esta conjunción copulativa y con la que quería ponernos en guardia frente a esas tendencias reduccionistas. Pues bien, que nuestra configuración con Cristo sea plena, sea integradora, que nos preserve de esos riesgos de hacer una imagen reduccionista del Evangelio predicado por Jesucristo. Hay una fórmula sublime para expresar este misterio de configuración con Cristo que rezamos, que proclamamos en la liturgia eucarística. La plegaria eucarística termina con esa aclamación solemne que llamamos doxología. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Después de haber pedido perdón a Dios por nuestras debilidades, después de haberle ofrecido nuestra vida, después de haberle agradecido en el prefacio de la misa todos los beneficios que durante la historia de la salvación ha otorgado a la humanidad, después de haber presenciado el milagro de Dios bajando al altar, después de pedirle por nuestras necesidades, reconocemos y aclamamos todos en este momento que el único que realmente merece toda gloria, el único que realmente merece todo honor, todo el mérito, es Dios nuestro Señor, a través de Jesucristo. La idea general de esta doxología, de este momento culmen de la liturgia eucarística, es que la gloria de la Santísima Trinidad, que es el fin absoluto de toda la creación, se realiza por Cristo, con Cristo y en Cristo. De manera que todo lo que pudiera intentar el hombre para glorificar a Dios fuera de Cristo estaría condenado al fracaso. Hemos de dar gloria a Dios por Cristo, ya que Cristo es el único camino. Nadie puede ir al Padre sino por Él, ya que sólo Él conoce al Padre y aquel a quien el Padre quiere revelárselo. Por lo tanto, nuestra preocupación fundamental ha de ser la de incorporarnos a Cristo. Es preciso que desaparezcamos nosotros mismos, que desaparezca el hombre viejo, para que sea Cristo quien glorifique al Padre en nosotros. Más bien, deberíamos de incorporar todas nuestras buenas obras a Cristo, para que así nos atrevamos a presentárselas ante el Padre, como si fuesen de Cristo, hechas por Cristo. El hombre no es capaz por sí solo de dar gloria a Dios. Nuestros actos, aun siendo buenos, no serán salvíficos, no serán meritorios, si no están unidos al acto meritorio y salvífico de Cristo. A través y gracias a la muerte y resurrección de Cristo, todos nuestros actos pueden alcanzar la posibilidad de dar gloria a Dios. Si queremos que dar gloria a Dios con nuestra vida, debemos de unirnos al sacrificio de alabanza y de gloria, que es el sacrificio de Cristo al Padre. Mi obrar, mi fidelidad, mi oración, mi caridad, mis sacrificios, mis esfuerzos, son agradables a Dios unidos al sacrificio de Cristo. En segundo lugar, hemos de dar gloria a Dios no sólo por Cristo, sino con Cristo. No dejemos que Cristo se ofrezca sólo al Padre cada día, sino que realmente acompañémosle con nuestra entrega, con nuestro ofrecimiento. No olvidemos que Jesús en Getsemaní pidió compañía, pidió que le acompañásemos a Él, que estuviésemos con Él, que cada jornada sea una misa que ofrecemos a Dios junto con la misa que Cristo ofrece al Padre. No dejemos solo a Cristo para reparar las faltas de la humanidad. Colaboremos con Él, unámonos a Él. Completemos nosotros en nuestra carne lo que falta a la redención de Cristo, tal y como dice San Pablo. Recordando que Cristo, desde que se encarnó, se vale de la colaboración libre y responsable de los hombres para realizar sus designios. Él desea dar gloria a su Padre a través de la humanidad. Él espera que nosotros nos ofrezcamos, que nos prestemos, para uniéndonos a nosotros, tributar la gloria que se merece al Padre. Acordémonos de ese momento de la Santa Misa en el que el sacerdote echa una pequeña gota de agua al vino antes de ser ofrecido en el altar. Esa gotita de agua no vale nada por sí misma, pero arrojada al cáliz y mezclada con el vino del sacrificio, se convertirá en la sangre de Jesús, con todo su valor redentor y santificador, rigurosamente infinito. Así todos los esfuerzos del cristiano han de encaminarse aumentar e intensificar cada vez más esa unión con Cristo, haciendo todas las cosas con Jesús: oración, trabajo, recreo, comida, descanso, todo al unirlo con Cristo para realizarlo juntamente con Él. Y si es sublime y maravilloso todo lo que acabamos de expresar, todavía lo es más decir que glorificamos a Dios no sólo por Cristo y con Cristo, sino que lo hacemos dentro de Él, es decir, en Cristo. Supone esto adentrarnos a una unión mística con Jesucristo. Recordemos que estamos unidos a Cristo como cabeza del cuerpo místico. En virtud de esta incorporación, el cristiano forma parte de Cristo, es parte de su cuerpo místico. Como el sarmiento unido a la vid, vive de su misma vida, circula por sus venas la misma savia vivificadora de su divina vid. Jesucristo no está completo sin nosotros. No alcanza la plenitud del cuerpo místico total si no somos uno con Él. El cuerpo místico no puede ser solo la cabeza, tenemos que ser también nosotros miembros, incorporados a Él. Somos partes integrantes de su unidad total, de ese Cristo total. Desde este misterio de unión con Cristo entendemos muchos textos misteriosos del Evangelio y del Nuevo Testamento, ese mismo que hemos referido de San Pablo: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Cuando el Señor nos dice: lo que hacéis a cualquiera de estos, a mí me lo estáis haciendo. Tantas expresiones que hacen referencia a una unión consumada con Jesús. Es decir, y en conclusión, el cristiano tiene que configurarse con Cristo, haciendo sus obras no solamente por Él y con Él, sino también en Él. Ha de revestirse de tal manera de Jesucristo que el Eterno Padre, al mirarle, le encuentre siempre revestido de Jesús. Solamente así podremos exclamar con San Pablo: mi vida es Cristo, porque ya no soy yo quien vive, sino Cristo en mí. El cristiano ha alcanzado entonces su plenitud en Cristo cuando puede pronunciar estas palabras: mi vida es Cristo, es Él el que vive en mí. Es entonces cuando ha llegado a su completa y total cristificación. Esta es la cumbre misma de la perfección y de la santidad. Esta es la configuración con Cristo. Esta es nuestra meta. Alabado sea Jesucristo.